amplifica el sonido. Ya tú sabes. Los Zambano Ami. Si te vas, no, no, no, no me voy a matar. Sabes mejor, llévate si quieres el televisor. Cuando hagas la valija, escucha esta canción. Déjame el colchón. Te vas con tu amiga feminista perdida. Tus locos inventos que son puro cuento. Llegaron lo que faltaban, y su piano y el leque y su acordeón. ¡Goza, goza! Si te vas, no, no, no, no te voy a extrañar. Sabes mejor, no queda otra que la separación. Cuando hagas la valija, escucha esta canción. Te vas con tu amiga, bye bye, feminista perdida, bye bye, tus locos inventos.